uno tiene que sufrir. En esta vida uno tiene que sufrir. Si tú no sufres, nunca llegas a ser feliz. Si yo no sufro, mi hermano, nunca llego a ser feliz. Por eso digo, todo se lo dejo a Dios. Que sí, señor, déjenselo todo a Dios. Hoy uno sufre, mañana todo cambiará. Con mucha fe, mañana todo cambiará. Mañana todo cambiará, con mucha fe, mi hermano.